se arreglará. Pues siempre estamos deseando lo que el otro ha logrado. Si no vivimos tranquilos, nada nos conformará. A la armonía albergarían a seres de pura bondad.